lo que Juan escribió en el apocalipsis que Dios reveló. Un sexto sello que estremeció, la tierra tembló, el cielo cambió. Cuando abrió el sexto sello todo vibró, un gran terremoto la tierra sacudió. El sol se oscureció, negro quedó, como tela de luto su luz se apagó. La luna roja como sangre brilló, las estrellas del cielo el suelo tocó. Como higos caídos el cosmos lloró, y el cielo enrollado su fin anunció. Oh sexto sello, juicio llegó, la ira del cordero se desató. Reyes y ricos a montes clamaron, escóndanos que el juicio ha empezado. Las montañas, islas movidas fueron, de su lugar ya no pertenecieron. Los hombres de poder y el esclavo también, con miedo buscaron dónde esconder. Caigan sobre nosotros, gritaron con terror, del rostro del que reina, líbranos Señor. Porque el día de la ira grande llegó, ¿quién podrá resistir? ¿Quién se levantó? El sexto sello es verdad y poder, llama al arrepentimiento a volver a creer. La historia del juicio hoy te la canté, ven a Jesucristo y sal de este juicio. El sexto sello es verdad y poder, llama al arrepentimiento a volver a creer. La historia del juicio hoy te la canté, ven a Jesucristo y sal de este juicio.